Sí, la verdad que nos ha sorprendido que todas las seccionales traigan de paro. Eso salió rápidamente por unanimidad, después de un largo debate y análisis que se vio en torno a lo nacional y lo que está pasando en lo provincial con las escuelas. Ha caído muy mal las declaraciones del gobernador al interior del sindicato y el docente mismo de Río Negro, que no va a haber ninguna posibilidad de aumento para lo que resta del año, a nuestro entender, incumpliendo lo que se había firmado el 26 de febrero, cuando se establecía que, incluso así lo reconoce la misma ministra de Educación, del caso de inflación y la pérdida de poder adquisitivo, nos sentamos nuevamente a discutir y a nadie escapa cómo ha evolucionado la inflación, cómo ha crecido este tema, y nos parecía oportuno el día 11, y así lo evaluó el Congreso, llevar adelante una medida de fuerza. Si bien no hay clases, hay jornada institucional, pero hay dos hechos importantes. Uno, hay una convocatoria nacional y privilegiamos la unidad de los trabajadores en este marco, y otro, que es muy importante y simbólico, el Programa Nacional de Formación Docente, donde se pone en evidencia lo que el gobierno de Macri quiere instrumentar a través de políticas educativas, contraria a los intereses de los trabajadores, a las visiones que tenemos del sindicato, a privilegiar el consenso y la defensa de un modelo, digamos, que tenga otras aristas, no únicamente, digamos, esta mirada de productivista y que atienda a los sectores más vulnerables. Así que en ese marco es que nos parece sumamente importante el paro del 11. No dudamos que los compañeros van a acompañar el paro, teniendo en cuenta, digamos, la pérdida de poder adquisitivo y también los problemas de las escuelas, que lo ponemos en evidencia. Hay distintas escuelas con problemas, se agudizan estos problemas en la zona andina por las cuestiones climáticas y la falta de financiamiento y de rapidez en la construcción, en la refacción necesaria. Así que comenzamos este plan de lucha con 24 horas, con movilizaciones regionales, con epicentro en el Alto Valle de Roca, en la zona andina Bariloche. Va a haber otra también, así lo manifestaban los compañeros en el Bolsón, y en Viedma. Para el día 17 y 18, las otras 48 horas, está planteado una movilización a Viedma, coincidentemente el día 17 con una convocatoria de Congreso de Cetera, donde no se descartan también medidas de fuerza en el marco de un plan de lucha, finalizando agosto, desde el 31 al 2 de septiembre, una marcha federal con una presencia importante de compañeros, y donde ahí también la UNTER seguramente vamos a estar analizando esta situación en el Congreso, que vamos a convocar en la semana del 22 al 26 para evaluar la situación, si hubo propuesta paritaria o no, si hubo algo en el medio, y si no, ya nos estaremos encaminando en profundizar la lucha en el orden provincial y sumándonos a esta marcha federal, que nos parece sumamente importante que todos los sectores confluyamos en estas líneas para poder enfrentar el tema de los tarifazos, la situación de la inflación creciente, los despidos, la falta de reapertura de la paritaria nacional. Estaba pensando, no va a ser fácil, ¿no?, doblarle la mano al gobierno, que no quiere, seguramente tiene instrucciones precisas del gobierno nacional. Me imagino que ha bajado línea Macri a todas las provincias para que ninguna provincia reabra paritarias, porque en esto veo que coinciden las políticas del gobierno nacional y gobierno provincial. ¿Cuál va a ser la estrategia en este caso, Floriani? ¿Volver a rezar paros o habrá que, como usted dice, ¿no?, ampliar la lucha a nivel regional, a nivel provincial, a lo mejor con otras medidas de fuerza? Bueno, mire, nosotros no únicamente vamos a luchar con medidas de fuerza, van a haber distintas situaciones. También decimos que, y así lo anticipamos el día 29, ante la no respuesta de los salarios, nos levantamos de las discusiones de políticas educativas. Así lo convalidó el Congreso del día de ayer. No vamos a seguir participando en estas discusiones, que son importantísimas poder llevar adelante esta discusión. Esto también hace que vaya a fracasar este apuro que tiene el gobierno provincial de implementar la transformación a nivel medio para el año que viene, porque también entramos en esta contradicción. ¿Cómo puede ser de que están hablando de que el año que viene va a haber 25 o 27% de aumento del presupuesto por más horas para llevar adelante la transformación y no tienen para dar un aumento salarial este año? Digo, esa es la la dicotomía que se está planteando, la falta de financiamiento que se está evidenciando, pero acá los responsables de que no cobremos en tiempo y que no haya para un aumento salarial no somos los trabajadores. Hay una política nacional adversa, también debiera haber una política de mejor ahorro en la provincia, de no gastar tanto en publicidades, que por ahí no les gusta tanto este tema, digamos, las pautas oficiales que sostienen los medios y más este medio como el de ustedes, pero fundamentalmente sabiendo de lo que ha estado pasando en este sentido, la planta política no debería seguir creciendo, la situación de los sobresueldos o los megasueldos que tienen los funcionarios, y hay que empezar a analizar todo para que verdaderamente haya una propuesta para los trabajadores y se pueda seguir avanzando en esta línea. Eso es lo que vamos a seguir insistiendo. Los 1.100 millones de pesos que va a recibir la provincia también tiene que ser una parte destinada a salarios. Si hay voluntad política, lo tiene que hacer. No hay que ir de rodillas a Buenos Aires a mendigar, digamos, ese 3%. Se tienen que haber plantado los gobernadores en la recuperación del 15% y también pedir el retroactivo de lo mismo. Eso no ha pasado. Como usted dice, se le ha bajado línea, se acordó. Y en ese sentido, digamos, los trabajadores no estamos de acuerdo de pagar este costo y esta crisis y el ajuste. Así que estamos dispuestos a luchar, como usted decía, y empezamos a luchar. Hay disposición de lucha de los compañeros, por unanimidad salió el paro, y en esa línea vamos a seguir respaldando lo que los compañeros nos mandatan, y vamos a llevar adelante la primera jornada el día de mañana, y seguramente con mucha contundencia en viernes, en Vielma estaremos el día 17. Sobre si está o no incorporado en el acta paritaria de principio de año, donde se logró el acuerdo salarial del 30%, la reapertura, el gobierno ha insistido en que el acuerdo se tomó para todo el año y que no en ningún lado figura que se volviera a reunir. ¿Cómo es esto, Florian? Porque ustedes insisten en que hay algún artículo allí o algún punto de ese acta acuerdo que permite la reapertura de las negociaciones. ¿Cómo es al final? Bueno, hay un punto en la paritaria que dice: ante el pedido de las partes nos sentamos nuevamente. Y otro punto, que no es la paritaria del 26, sino la del 15 de febrero, que establece: ante el desfasaje del índice inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo, nos sentamos nuevamente a discutir. Bueno, estamos en estos puntos. Una, estamos pidiendo la reapertura paritaria, una de las partes, y la otra, el punto, digamos, se ha perdido el poder adquisitivo, funciona a lo que todos ya conocemos de los guarismos, y no coincidimos en la especie de gobierno. No, sin duda, claro, o sea, sin duda, pasa allá. Claro, Florian, y pasa allá lo que diga, o que diga o no lo diga, lo cierto es que la realidad impone, ¿no?, la reapertura, porque los salarios han perdido poder adquisitivo, y no solamente le ha pasado a ustedes, sino a todos los trabajadores en general. Ahora, Florian, ¿cómo ven la cosa ustedes para lo que queda del año? ¿Cómo ven en general lo que está pasando? La verdad, muy muy compleja la situación de las escuelas, de fuerte financiamiento, no solamente en la provincia, ni a nivel nacional. Esto, por eso se va a tender a nacionalizar este conflicto, de ahí la marcha federal. Digo, esto está pasando en todo el país, tiene que ver con las consecuencias de estas malas políticas implementadas al comienzo del gobierno de Macri, esto de transferir los fondos a las grandes corporaciones, eliminando las retenciones, todo esto lo que implica la falta de fondos, y que las provincias, digamos, estén en serios problemas. Eso lo evaluamos. Entonces aquí van a tener que hacer los esfuerzos correspondientes los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, para que definitivamente se busque dar una respuesta desde este ángulo, que tiene que ver con la reapertura de la paritaria salarial, y empezar a discutir una propuesta, digamos. Al menos así estamos esperando de que en la próxima paritaria nos entreguen una propuesta para ser evaluado en un próximo, el 22 y el 26 de agosto, y en función a eso poder seguir discutiendo. De lo contrario, nos llevan a seguir profundizando esta lucha que hemos comenzado, o vamos a comenzar a partir de mañana. Recuerdo que hace no mucho tiempo convocaron a Cambiemos una conferencia de prensa donde anunciaron la actividad conjunta de varios gremios, inclusive algunos no incorporados a la CTA, o sea, que son gremios de otras centrales. ¿Cómo marcha esa política intergremial aquí en la provincia de Río Negro, habida cuenta de de cómo se ha ido agudizando la situación social, la situación económica, la situación salarial. Bueno, en esa línea se viene trabajando. Mire, terminamos el año pasado con un fuerte pedido. Recuerda que no había ni ninguna cuestión de posibilidad de paritaria, que recién se abrieron a partir de febrero, y después en forma conjunta anunciamos con varios sindicatos la situación de la necesidad de un 40%. Después de ese mes, ¿no?, pasó por encima todo lo que ya sabemos, digamos, de la inflación, de la devaluación y todo lo que, digamos, para nuestra llama en este tema, y hoy hacemos una conferencia de prensa aquí en Roca con los compañeros de la CTA y de ATE en función de esta unidad de los trabajadores que hemos propuesto, y así lo analizaba el Congreso de Río Colorado, y se va llevando adelante en estas acciones, y seguramente vamos a estar juntos los trabajadores, porque esto nos afecta a todos, no solamente a los docentes o a los estatales, así que la convocatoria es amplia. Vamos a ir sumando a este espacio de confrontación de las malas políticas implementadas tanto en lo nacional como provincial.